reitero, yo me dedico a hacer mi campaña y no soy comentarista de otras situaciones. Ese es un problema que tiene que ver básicamente con el Partido Socialista y con la situación personal, que yo no voy a entrar a comentar. Pero una figura importante que sin duda bueno, es importante. Reitero, yo es un punto que no me corresponde a mí estar opinando.